Yeah, yeah, yeah. Nesung. Yeah. Raicha, bebé. Y yo pensaba que si sabía la verdad todo iba a salir bien. Que quizás por serme real te podría entender, pero no. Ahora yo te veo peor y presiento que todo murió. Puede ser que haya traición, pero baby, dime cómo hago para amarte otra vez. Si ya no siento nada, con tu error se fue. Quédate con el fulano que te hizo ser infiel. Ahora me toca joder, me toca joder. Gracias por hablarme claro, pero tú vayaste y eso no tiene reparo. Confíalo, hoy en día te sale caro. Y cuando falla alguien que no espera es peor que un disparo. Y yo también voy a salir, voy a presumir. Y alguien mejor me voy a conseguir. Que huele la ceniza, voy a vivirme la vida, no tengo prisa, bebé. Me puede gustar y si no es real, yo no pierdo el tiempo. Te puedo tocar, pero no es igual, ya no hay sentimiento. Lo que tú descuidas, hay alguien pendiente que siempre lo quiere coger. Y yo volvería, pero el que hace una casi siempre lo vuelve a hacer. Pero baby, dime cómo hago para amarte otra vez. Si ya no siento nada, con tu error se fue. Quédate con el fulano que te hizo ser infiel. Ahora me toca joder, me toca joder. Pa' manipular tienes talento. No se puede revivir lo que está muerto. No te niego, estás haciendo buen intento. Decime que me amas cuando te lo debo adentro. Baby, ya salí de la crisis. Y de no pensarte pues casi casi. Ganarte mi cariño es bien difícil. Pero que te olvide, baby, algo fácil, algo fácil, yeah. Me puede gustar y si no es real, yo no pierdo el tiempo. Te puedo tocar, pero no es igual, ya no hay sentimiento. Lo que tú descuidas, hay alguien pendiente que siempre lo quiere coger. Y yo volvería, pero el que hace una casi siempre lo vuelve a hacer. Pero baby, dime cómo hago para amarte otra vez. Si ya no siento nada.